La palma, los negros que le cabe la coda. La palma, la piba que le cabe la coda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Barrio.